En primer lugar, he realizado la búsqueda inversa. He incluido todas las fotografías y GIFs de mi blog en la búsqueda inversa de Google Images y T9, obteniendo en ambos unos resultados muy parecidos. En algunas de las fotografías he encontrado cero resultados ya que eran propias, y en otras sí que había más resultados, desde 2 hasta, por ejemplo, 150 resultados, creo que ha sido la máxima. Por otra parte, en el GIF sí que he encontrado 517 resultados en Google Images y 25 en T9. Por otra parte, la búsqueda de imágenes en los bancos. He utilizado la misma búsqueda en los tres bancos de imágenes, imágenes creativas relacionadas con la poesía. En la búsqueda he puesto que fueran con derecho de autor, para que me salieran imágenes en las cuales hay que pagar una licencia y así poder ver los presupuestos y comparar cuál convendría más. Además, los bancos de imágenes con derecho de autor tienen más calidad y por lo tanto nos saldrán más rentables. Y los resultados han sido los siguientes. En Getty Images he encontrado varias fotografías que se adecuaban a la mía y la que más me ha gustado, el presupuesto varía según la calidad de la imagen. Es una calidad considerable, 2048 por 1466 nos costaría 439€. Y bueno, lo bueno de este banco es que no tiene ningún límite de tiempo y lo podríamos usar el tiempo que quisiéramos. Por otra parte, en AGES Photostock, para ver el presupuesto, según la imagen era necesario registrarse y la que yo he escogido, pues justamente había que registrarse y no podía ver el precio, pero sí he indagado más y nos da a elegir el tamaño de la imagen, por lo que según esto el presupuesto varía. Y por último, en Corby he encontrado una imagen que iba con el tema de mi blog y en cuanto al presupuesto nos da a elegir si será un folleto, publicaciones online o publicaciones online. Online tenemos web o email con un tamaño pequeño, web o email con un tamaño un poco más grande, redes sociales o aplicación de móvil. Yo he elegido redes sociales y nos da a elegir cuánto tiempo lo queremos. Yo he puesto un año y serían 416€. En conclusión, una vez realizada la búsqueda en los tres bancos de imágenes, me decidiría quedarme con la última opción, la Getty Images, ya que me saldría más rentable. Unos 20€ más caro, pero podría tenerla libre de derechos para siempre sin necesidad de volver a renovarla, como ocurre en otros casos, como en el de Corby. Si tuviera la intención de cerrar el blog dentro de un tiempo o cambiar la temática, entonces sí me convendría más la opción de Corby, ya que me permite comprarla tan solo unos meses y el presupuesto bajaría enormemente.